finales de marzo del presente año 2007, un mensaje de correo electrónico logró una extraordinaria difusión. Cientos de miles de personas lo han recibido en sus ordenadores. El texto del mensaje es corto, directo, casi telegráfico. Dice así: virus intoxica agua potable en España. Informamos a los ciudadanos de que no consuman agua, ya que contiene un virus debido a un acto terrorista. Al momento no sabemos la gravedad del incidente, pero sí sabemos que hay infectados por tomar agua infectada con virus. El mensaje viene firmado por algo que se denomina Ciudadanía del Pueblo, una presunta organización que estaría asociada al Grupo Santander. Sin duda, ese detalle fue insertado por los autores del mensaje para dar credibilidad a su contenido. Sobra decirlo, se trata, por supuesto, de una leyenda urbana. Pero es mucho más que eso, porque el mensaje presenta una trampa peligrosa. Como postdata, solicita al receptor que visite una determinada dirección de Internet por si desea más información. Al hacerlo, el visitante se encuentra con una página web en la cual, nada más entrar, se descarga un archivo en formato Java. Dicho archivo queda, de inmediato, guardado en el disco duro del ordenador. Pocos días después de que el mensaje fuera divulgado, la Asociación de Internautas distribuyó una nota a los medios de comunicación alertando de la falsa noticia. Finalmente, el gobierno, a través del Ministerio de Industria y de su Centro de Alerta Temprana, emitió una nota oficial en la cual se alertaba del falso contenido. Pero, como decimos, la leyenda escondía una segunda intencionalidad, y es que el archivo que se queda guardado en nuestro ordenador cuando buscamos más información sobre la amenaza es, en realidad, un virus troyano, es decir, un programa que permite a terceras personas introducirse desde la distancia en nuestro PC. En la nota oficial se denuncia la existencia de muchos mensajes de estas características. Son los llamados hoax, expresión inglesa que significa fraude. Su contenido ha dado lugar a las leyendas urbanas más extendidas del siglo XXI. No duda el Ministerio de Interior en aludir a que todos son falsos y especifica cuáles son sus principales características. Primero, sugerir que usted evite una catástrofe. Segundo, pedirle que reenvíe el mensaje a todos sus amigos o conocidos. Tercero, proporcionar enlaces a las supuestas fuentes mencionadas donde alguien con más autoridad en el tema pueda ofrecer detalles concretos y documentados sobre la amenaza. Finalmente, el Ministerio señala que el principal objetivo de estas leyendas es crear alarma social y robar direcciones de correo electrónico para luego bombardear con publicidad. Eso sí, afortunadamente la peligrosidad del virus ha sido calificada como mínima y no existe constancia de que haya infectado severamente a ningún ordenador en todo el país. Este hecho nos puede dar una idea de cuáles eran las verdaderas intenciones de quienes empezaron a distribuir el mensaje. Quizá incluso pudieron comprobar cómo su leyenda urbana generó falsas noticias sobre miles de ordenadores infectados por el virus Statitic, que es como teóricamente se llamaba. Alertan de un potente virus informático a través del correo electrónico. Podía leerse en la noticia que respecto a esta leyenda distribuyó la agencia EFE el 30 de marzo de 2007. La leyenda generó otra leyenda. Insistimos, el virus insertado en el hoax cibernético no suponía más que un riesgo mínimo. Miles de ordenadores afectados, proseguía diciendo la información, pero en realidad el número de computadores infectados es igual a cero. Pero ya en el año 2004 se detectó un mensaje similar. En aquella ocasión, la leyenda en el correo electrónico decía que el terrorista Osama Bin Laden había sido capturado. En realidad, el mensaje escondía un virus llamado Minit, algo más poderoso que el actual del 2007, pero calificado oficialmente como de riesgo bajo. Se trataba de una buena demostración de cómo las leyendas que tienen que ver con amenazas, especialmente con el terrorismo, tienen más visos de proyectarse hacia el futuro que otras. Son decenas las que se conocen hasta el momento. Posiblemente, este nuevo mito moderno tenga su origen en viejas leyendas que advierten del peligro de lo cotidiano. De esas hay miles. Nada más cotidiano que el consumo de agua. Sin embargo, los elementos propios de la actual leyenda los encontramos en marzo de 2004, muy poco después del 11M. Se trataba de un mensaje que también circuló por Internet. Describía una experiencia que alguien había tenido el mismo día de los atentados de Madrid. Leemos textualmente el contenido de aquella leyenda urbana. una persona, un chico exactamente, y no se trata de un desconocido, pero hay que comprender que no se pueda desvelar su identidad, estaba en la estación de Atocha. Cuando se produjo la explosión, todo el mundo comenzó a correr. Este chico vio como a otro hombre se le caía una cartera, acto seguido la recogió. Cuando la alcanzó, le comentó que había cogido su cartera caída y se la entregó. El otro hombre era de origen musulmán, por sus rasgos evidentes, el cual le agradeció enormemente a este chaval el detalle, dado que, según le dijo, llevaba bastante dinero en la cartera y le había hecho un gran favor. Le comentó que como pago al favor realizado, le daba un consejo, y era el siguiente. Le aconsejó que no bebiera Coca-Cola a partir del día 4 de abril. Y es que, al parecer, los terroristas habían introducido un virus en este refresco.